incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que... Sobrepasamos lo soportable hace mucho tiempo. El filósofo Josep Maria Esquirol nos contaba hace poco que las humanas somos una hondura y que son varios los planos que nos afectan, que nos hacen vulnerables y dependientes. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود وعيناه عزمة وصمود. Entre ellos se encuentra el rostro de la otra, del otro. Mirarlo, comprenderlo, nos provoca una herida que ya es parte de nosotras. Y eso nos deja entender que tal vez nosotras, muchas otras, y las mujeres con las que comadreamos hoy, tenemos una afectación profunda desde hace años, pero sobre todo desde octubre de 2023, porque no hacemos más que ver rostros y cuerpos destrozados, y la sinrazón de la violencia encarnada en varios territorios en disputa. En el momento en el que se está produciendo este programa, Israel ha empezado a asesinar indiscriminadamente también en el Líbano. Por eso hemos decidido sacar una conversa cuando se cumple el aniversario de la intensificación del proyecto colonial sionista sobre Palestina. Olga Rodríguez lleva años cubriendo la zona y por suerte no está anestesiada. Por eso nos habla desde su propia herida de periodista honesta que ha necesitado entender, sin comprender, las lógicas imperialistas internacionales. Y también hablamos con Yayo Herrero, que desde su posicionamiento ecofeminista sabe mirar de frente a las lógicas extractivistas y desiguales que sustentan este genocidio. Volvemos a insistir en que una cifra es solo una cifra, pero la terrible magnitud de los asesinatos en Gaza, de la violencia en Cisjordania, del inicio de otro foco de expulsión y dolor en Líbano, empieza a convertirse en un momento de la historia sin comparación posible. Tal vez durante la tertulia lográis rebajar la intensidad de lo insoportable porque los cantos de pájaro nos dan una pequeña tregua, pero las calles de la indiferencia deberían estar ardiendo hace mucho, mucho tiempo. Seguimos a Olga Rodríguez desde hace años porque su visión y compromiso periodísticos nos dan la oportunidad de sentir que no estamos tan solas, que son bastantes las comunicadoras que han decidido no callar, no esconderse tras una mesa, una marca o un partido político y que cuentan con las de abajo, con las nadies. Olga Rodríguez es periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos y autora de libros como El hombre mojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio, o Yo muero hoy, las revueltas árabes, entre otros. Trabajó durante más de una década en la cadena SER, 4, CNN Plus, antes de unirse al diario.es. Aprovechamos su paso por los veranos culturales de Cabuérniga precisamente para hablar sobre el caso de Palestina y el periodismo en tiempos de genocidio y que nos lo cuente desde su larga y dilatada experiencia cubriendo la ocupación israelí. Y con Yayo Herrero siempre es un placer contar en esta tertulia de comadres. Antropóloga, investigadora y divulgadora, a quien ya invitamos para hablar de ecofeminismo y que hoy nos acoge en el agradable patio de su casa en Cantabria para hacer posible esta conversa. Comadreo. Empezamos contigo, Olga. Nos gustaría saber, a nivel periodístico, si crees que los focos han seguido puestos donde debían estar, si consideras que el papel de los medios de comunicación estatales e internacionales está siendo el adecuado. Tendríamos que hablar medio por medio, ¿no? Pero en líneas generales, lamentablemente, ha habido medios de comunicación que a lo largo de los meses del genocidio en Gaza han ido mermando cada vez más su espacio informativo dedicado a lo que pasa en Gaza y a lo que pasa también en Cisjordania, en Jerusalén Este, en todos los territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel. No solo eso, sino que además en muchos casos se ha llegado a la conclusión de que es un tema que cansa y que como cansa, y es una y otra vez lo mismo, solo se va a informar de algunas matanzas. Y esto se puede comprobar muy fácilmente observando el contenido de los medios de comunicación. Tan solo en los últimos 3 meses, tan solo las matanzas de más envergadura han tenido espacio en la mayoría de los medios de comunicación. O también se da en algunas circunstancias si un gran medio de comunicación estadounidense por casualidad ese día decide informar de una matanza. Es interesante observar cómo hay después muchos medios de comunicación europeos que, al observar esa información en el New York Times, lo repican, lo repiten. Lo cual, bueno, a mí me parece un poco triste, ¿no? Estamos al otro lado del Mediterráneo, está Palestina, estamos geográficamente más cerca que Estados Unidos y habría que estar dando cobertura y dando visibilidad a todas y cada una de las matanzas y de los asesinatos que prácticamente a diario se siguen cometiendo en Gaza a día de hoy. Y no solo a eso, sino a todo lo demás, el contexto creado de hambruna, la falta de acceso a medicinas, a alimentos, a agua potable, lo cual conlleva unas enfermedades terribles que en sí mismas también en muchos casos van a terminar en muertes, van a ser muertes secundarias provocadas por este genocidio. Y por último, tampoco se da toda la atención necesaria a los movimientos diplomáticos y políticos o a la falta de movimientos diplomáticos y políticos por parte de la mayoría de los gobiernos del mal llamado primer mundo. La complicidad, la ayuda militar, la protección política y diplomática que siguen ofreciendo a día de hoy países muy importantes de Europa y Estados Unidos y Canadá es clave y explica por qué, cuando estamos hablando tantos meses después del inicio de la masacre en Gaza, esta ha continuado. Bueno, de hecho, París 2024 es la última y más reciente muestra de ello, ¿no? O sea, es decir, no se ha cuestionado en ningún momento la participación de Israel, mientras, por ejemplo, Rusia ha estado vetada, ¿no? En estos contextos, ¿no? Sigue habiendo un blanqueo por parte de... Sí, y una normalización, porque ¿cómo mirar estas Olimpiadas mientras continúa el genocidio en Gaza y el equipo israelí ondea la bandera israelí y no pasa absolutamente nada? Esa normalización de esta masacre contextualizada en un colonialismo que lleva décadas ejerciendo opresión sobre una población por el simple hecho de no ser judía en su propio territorio es algo gravísimo. Se ha normalizado. A mí me gusta y últimamente menciono el término acuñado por Naomi Klein, que habla de un genocidio ambiental en referencia a la película La zona de interés, que este año ganó el Oscar a la mejor película extranjera, en la que un comandante nazi y su familia habita una mansión junto a un campo de concentración. Es su zona de comodidad, su zona de interés, viven de manera cotidiana como si no pasara absolutamente, absolutamente nada, y al lado está el genocidio. No se ve en la película el genocidio, pero se escucha, oye. Sí. Y ese es el ruido de fondo, ese ruido ambiental al que Naomi Klein hace referencia para hablar del genocidio ambiental que estamos, con el que estamos conviviendo, como un mero ruido de fondo, como un mero ruido ambiental a lo lejos, normalizado completamente, porque no hay una reacción de por parte de los gobiernos que pueden parar esto, y porque a través de los medios de comunicación también se ha abrazado la narrativa que contribuye a normalizar lo que está pasando, muchas veces silenciando buena parte de lo que está pasando y no subrayando las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos que esto supone y la gravedad que esto supone, porque esto marca un antes y un después en las dinámicas del orden internacional y amplía muchísimo los espacios de impunidad para nuestro futuro. Es decir, hoy son los palestinos, hoy es la población palestina, mañana podemos ser nosotros. Las líneas rojas se han traspasado por completo. Entonces esas olimpiadas, realmente, si en el futuro llega la cordura, pues nuestras hijas nos preguntarán, ¿qué hicisteis? Y de verdad la gente estaba pendiente de las olimpiadas como si no estuviera pasando esto, con lo que esto implica. Porque no es un genocidio más, es un genocidio que, como tú decías ahora en tu pregunta, se produce en un escenario de un doble rasero, en el que cuando Rusia invade territorio ucraniano, a la semana hay una reacción con sanciones, suspensión de relaciones diplomáticas, comerciales, reacciones políticas contundentes y un largo etcétera. Rusia no está en Eurovisión. Y sin embargo, con respecto al gran aliado de Estados Unidos, que es Israel, la reacción es totalmente contraria. Es decir, se pisotea el derecho internacional y se pisotea el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso es muy importante entender la envergadura de lo que está pasando y las consecuencias de lo que está pasando en Gaza. Stand with the Palestinian people and the people of Gaza, who are suffering right now under immense genocidal violence. Ich hoffe, dass die Welt ihre Augen und ihre Herzen für die Problematik im Nahen Osten öffnet. El pueblo palestino está luchando para existir, nada más. No lucha contra el judaísmo, está luchando contra la ocupación. Nosotras nos preguntábamos también si las protestas y el compromiso de los movimientos sociales ha sido acompañada de forma proporcional, incluso desde los medios, cualquier medio. Acá estamos metiendo a todos los medios, ¿no? Si te parece que estas protestas que se han dado y se siguen dando, ¿no?, en todos los países, han tenido proporcionalmente la difusión que merecían para que pudieran sentirse fortalecidos los movimientos sociales que están en torno a esto intentando, ¿no? Pues sacarlo. Yo diría que no ha tenido la difusión que debería. De hecho, ha sido llamativo la escasa difusión que ha tenido por parte de muchísimos medios de comunicación, no solo en las capitales de Europa, en muchas ciudades de provincia ha habido protestas todas las semanas. Claro. Muy importantes, que no aparecían en ningún medio, no eran ni mencionadas. Ni mencionadas. Esto no había ocurrido nunca. Sí. Y El periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Es decir, crea lo que se llama la agenda setting. Si hay un periodismo comprometido con los derechos humanos y con una cultura de paz, es decir, si hay un periodismo valiente, apostar por una cobertura que destaque en portada o como apertura de un informativo esas protestas, eso puede cambiar cosas. Claro, el relato puede moverse por lo menos, ¿no? Tener otro lugar. La realidad se crea a base de relatos muchas veces, ¿no? Exacto. Y hay un hecho, que es que hay una sociedad civil movilizada en muchísimos países de Europa y también en Estados Unidos. Y además con cuestiones muy particulares e inéditas. Sí. Porque hay una participación muy importante de población judía, sobre todo jóvenes, a través de organizaciones judías por la paz, que están diciendo, no en mi nombre, no me instrumentalices, en referencia a Israel, ¿no? Cómo Israel se erige como portavoz de la comunidad judía del mundo, tratando de justificar sus crímenes y el genocidio en Gaza y la ocupación ilegal que lleva décadas y el apartheid. Y esto es algo muy importante y muy interesante, que no ha recibido la atención que debería. Así que, bueno, no, y que hace mella, ¿no? En las convocatorias, en los procesos, va mermando, ¿no? Ese sumado a la deshumanización que ya sabemos que se está produciendo a un nivel nunca antes visto, por lo menos yo en la edad que tengo nunca había visto tanta deshumanización a nivel social como ahora. Sí. Esa deshumanización es el eje vertebral que explica sí. nuestra actualidad sí. y que explica muchísimas cosas. Totalmente. Además. Sí. Y es verdad lo que dices, hace mella y pretende frustrar a esos movimientos. Afortunadamente están las redes sociales, que tienen un montón de ingredientes muy tóxicos, pero al mismo tiempo a través de esas redes sociales es como nos llega la información sobre muchas de estas movilizaciones y también la información desde Gaza. Sí. Llamado Occidente, buena parte de la información sobre muchas masacres en Gaza, con esas imágenes de niños muertos, de mujeres asesinadas, de hombres asesinados, nos llegan a través de las redes sociales. Una parte de esas imágenes no las vemos en los medios de comunicación, claro. O en la mayoría de los medios de comunicación. An oppression that's been going on for decades, so that's why people are angry. But it doesn't mean that people condone Hamas. When it started the war, I am not have contact with my family. I am worried about my family. What can we do? We want sanctions! We want sanctions! What do we want? Justice! What do we want? Now! De hecho, y también aquí seguramente Yayo nos podrá compartir sus reflexiones al respecto, pero ahí Laura Restrepo y Pedro Sabolar reflexionan sobre Gaza como un modelo de la aniquilación que se está haciendo, ¿no? Por parte de las potencias occidentales. Gaza puede ser el modelo de un no solo un genocidio, sino también de un ecocidio. A ver, yo creo que yo me pilla en un momento en el que el cabreo que tengo con Europa es máximo, ¿no? Desde un cabreo que es retroactivo, por así decir, ¿no? Claro, el modelo de desarrollo y el modelo de cultura que Europa proyectó al mundo es un modelo que se ha construido sobre la idea de que la vida humana podía flotar por fuera y por encima de la naturaleza. Es un modelo estructuralmente colonial, es decir, solamente ha funcionado a partir de la depredación y la colonización de otros territorios. De otro territorio. Es un modelo que es patriarcal, es decir, patriarcal en el sentido de concebir el sujeto patriarcal como un sujeto que cree que puede vivir al margen de la naturaleza, al margen y desconectado de su propio cuerpo y desresponsabilizado del resto de las personas, y es un modelo capitalista, ¿no? Que esto es fundamental. Joder. Un modelo capitalista en el sentido antropológico del término capitalista, es decir, un modelo económico, político y social que considera que constituye una especie de fundamentalismo religioso que se basa en la máxima de que todo puede ser sacrificado si la contrapartida es el crecimiento económico y el lucro, ¿no? La combinación de todas esas cosas ha generado una brutal crisis ecosocial que la vemos materializada en el declive de muchos recursos básicos para la vida tal y como la conocemos y desde luego para los sistemas económicos. La vemos materializada en lo que llamamos calentamiento global, que es el cambio de las reglas del juego que organizan lo vivo, pero también y acompañado a esa digamos ruptura o cambio o innovación de la naturaleza de la que dependemos y de la que formamos parte, vienen acompañados todas estas dinámicas de nuevos extractivismos que intentan sacar recursos de donde sean expulsando a la gente, dinámicas también de guerras, de expulsiones forzosas que terminan generando espacios blindados. Europa es un espacio blindado. Si las fronteras de Europa no dejaran pasar ni energía, ni materiales, ni recursos de la Tierra, Europa no dura ni 2 días. Claro, y es el caso de Estados Unidos. Y esto está ampliando las bases extractivistas, ¿no? Es decir, ante esta crisis ecosocial cabe postular un modelo que haga las paces con la Tierra y en el que quepan todas las personas, o cabe, en el otro extremo, un modelo que solamente puede ser supremacista, solamente puede ser racista y solamente puede ser violento, ¿no? Entonces, cuando miramos la realidad de Gaza y miramos 100 años de colonización, vemos un país, Inglaterra, que le cede el territorio de otro pueblo, el palestino, a un grupo sionista formado por personas fundamentalmente europeas, ¿no? Y a partir de ahí viene una dinámica que ha sido históricamente de expulsión de los palestinos de sus territorios. Y de legitimación del Estado de Israel como... Claro, y esa deshumanización, esa criminalización, ese considerar al otro palestino matable, expulsable, descartable y amenaza, ¿no? Y ese modelo que se ha construido no es un modelo que aparezca ahora. Hay un hilo de continuidad entre la quema de brujas en Europa, la colonización de Abya Yala, llamado después América, la colonización de África, el propio exterminio y genocidio nazi, ¿no?, que asesina a las personas judías, a las personas homosexuales, a los comunistas, los y las comunistas, o a las personas gitanas, ¿no? Y lo que vemos ahora es la misma cadena, es decir, hay un hilo de continuidad en el modo de hacer que está basado en el extractivismo, en el ecocidio y el genocidio. Es decir, ecocidio y genocidio han ido siempre de la mano de la dinámica colonial occidental, ¿no? Y por eso hay que mirar y poner muy, de forma muy clara los ojos en lo que está contando Olga, porque lo que está pasando en el genocidio de Gaza, que es el genocidio del pueblo palestino, porque a la vez que están masacrando gente en Gaza, avanzan los colonos en Cisjordania y en otros territorios, ¿no? Es decir, no ceja lo que ha sido el procedimiento previo. A la vez que eso pasa, nos estamos encontrando con un avance de la frontera de la agricultura industrial en muchos lugares de América Latina. Nos estamos encontrando con la llegada del extractivismo de litio para favorecer lo que se llama una transición ecológica, energética en Europa, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Es decir, lo que está sucediendo en Gaza es un modelo. Es decir, el racismo y el genocidio es la política que va a hacer digamos el capitalismo y el neoliberalismo en contextos de crisis ecosocial. No sé si más o menos me explico, sí, ¿no? Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Nos preguntábamos también en términos de contaminación, ¿no? Como todo esto y producción, ¿no? Porque de otra cosa que no hemos hablado es de la industria armamentística, ¿no? Claro. Y del sostenimiento de esta industria. ¿Y cómo ves esto, no? Todo lo que se ha avanzado en cambio climático, lo mínimo que se ha avanzado, pues también tenemos que ser honestas y saber que la realidad es la que tenemos, y el avance ha sido mínimo y a costa de mucho. En este momento, ¿en qué punto estamos y en qué podemos devenir, no? ¿Cómo acelera todo ese proceso también, todo este tema, no? Bueno, la charla que Olga dio en Teherán, en los veranos culturales de Cabuérniga, ella hablaba también de esta dinámica de esta frivolización que se ha producido, casi ridiculización, de los sectores que ante la guerra en Ucrania y la invasión en Ucrania hablaban de la cultura de paz, de la diplomacia, es decir, han sido sectores ridiculizados, y lo que ha habido más bien ha sido una apuesta sin debate público de ningún tipo, y hemos visto a ministras, a Margarita Robles, haciendo declaraciones públicas diciendo, es que no lo dijo así exactamente, pero dijo, es que parecéis tontos porque no os dais cuenta de que estamos ya en un momento de guerra, ¿no? Nos tenemos que preparar para la guerra. A mí esto me parece una atrocidad, ¿no? Sí, ha dicho Borrell, lo ha dicho un montón de gente, ¿no? Es el relato que ¿no? Y hemos tenido, y además, bueno, se hizo la cumbre de la OTAN, la reunión aquella de la OTAN en Madrid. Entonces, hay una apuesta, es una apuesta que yo creo que tiene, por un lado, una dimensión meramente crematística, es decir, abrir nuevas fuentes de crecimiento económico en un momento de crisis, que se abren a partir de la producción, venta y distribución de armamento, por un lado, ¿no? Y otra segunda dimensión que tiene que ver con reconocer cómo las élites se preparan, digamos, para afrontar problemas que son reales, que existen y que tienen que ser afrontados desde la redistribución, desde el reparto, desde el diálogo, desde el consenso, ¿no? Yo creo que, vamos, algunos artículos han salido, por ejemplo, sobre cómo el caso de Gaza y la franja de Gaza está siendo incluso un campo de experimentación de nuevos armamentos vinculados a la inteligencia artificial. Sí, sí. Claro, ¿no? Porque no olvidemos todas las tecnologías, también la industria de las tecnologías, claro, ¿no? Es decir, además, que tú miras al ahora, servicio de... Tú miras ahora mismo, con respecto a otras masacres y otros momentos brutales de violencia de Israel sobre Gaza, y la devastación ahora mismo es enorme, porque lo que se llama ciencia, lo que se llama tecnología, está siendo aplicada a ver formas más eficaces de destruir territorio y de destruir y destrozar personas, ¿no? O sea, por ejemplo, el artículo que hablaba de, me parece que se llama Lavender, la tecnología, o Lavender, ahora mismo no sé si es Lavender o Lavender, que a partir de un algoritmo detecta quiénes son susceptibles miembros de Hamas. Una vez que los tienen detectados, la técnica es ir a matarlos a su casa, donde hasta entre 5 y 15 víctimas colaterales se dan por buenas, ¿no? No solamente eso, sino que es que reconocen que, como es una tecnología que todavía no está bien probada, puede haber hasta un 10% de error. De tal manera que se identificaron a 37.000 personas susceptibles de ser miembros de Hamas, que Olga nos comentaba en la charla, que de Hamas es desde un funcionario de la autoridad palestina, claro, ¿no? Claro, es decir, pero aparte de eso, es que de esos 37.000, es posible que 3.700 personas no tengan nada que ver ni con Hamas, ni con ningún funcionario, ni con nada, pero eso se da por bueno. Claro. Entonces, la cultura militar, la cultura viril, que es una cultura que siempre ha defendido que la causa puede justificar cualquier tipo de muerte, la impunidad, ¿no? Y esa cultura de la impunidad operan ahí, ¿no? operan ahí y es un aviso a navegantes porque se extiende a muchos otros lugares. Es decir, que ahora mismo tenemos una situación brutal en Congo. Tenemos un montón de países africanos que empiezan a negarse de que salga de sus territorios los minerales que llegan a Europa, pero tenemos amenazas en América Latina y bueno, y no es descartable que haya sectores de población que ya empiezan a plantear que la solución es la dinámica de someter y expulsar a aquellas personas que consideran que son personas sobrantes. En la cumbre de la OTAN que mencionaba Yayo, fue muy significativo porque primero lo propuso públicamente el ministro de Exteriores Álvarez y finalmente se asumió así en la cumbre de la OTAN considerar la migración como una amenaza híbrida. Este es el término, claro. Una amenaza híbrida que requiere aumento del gasto en defensa. Es decir, nos están diciendo que la población migrante también es matable, claro. A través de esas invisibles guerras en las fronteras, unas fronteras que Europa externaliza cada vez más para que la gente muera lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias. Como los árboles de olivo vivimos y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon. Por cierto, hablando de todo ello, en Gaza se ha descubierto gas hace un tiempo relativamente reciente. Uh-huh. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, es un factor añadido. Israel ha ejercido un colonialismo con un supremacismo porque excluye a toda la población no judía de derechos fundamentales y a través de ese colonialismo a lo largo de las décadas ha saqueado los recursos palestinos. Los acuíferos, las tierras, etcétera. Es decir, cuando se habla de un futuro Estado palestino, ¿de qué Estado palestino estamos hablando? Porque hablamos de territorios que son una especie de bantustanes a lo sudafricano, desconectados entre sí, porque entre ellos hay colonias ilegales israelíes, asentamientos, carreteras de uso exclusivo israelí, controles militares, pero es que además el territorio donde viven los palestinos es un territorio en el que no se ha invertido nada, ni en infraestructuras. Las infraestructuras se las ha quedado el Estado israelí, claro, y es claro. El desarrollo de las infraestructuras siempre en suelo israelí, más todo el saqueo de todas esas riquezas de los territorios palestinos. Si mañana hubiera un Estado palestino, ¿qué Estado palestino habría? Es como si se hubiera planteado en la Sudáfrica del apartheid que en los batustanes donde estaba recluida en esos guetos la población negra, empobrecidos, abandonados, saqueados, despojos, que de ahí surgiera un Estado solo para negros, porque los blancos no podían estar con los negros compartiendo los mismos derechos, viviendo en igualdad y en democracia, ¿no? Claro, y es que en ese marco que señala Olga, claro, lo que te encuentras es que ¿qué papel juega la pretendida lucha contra el cambio climático o por la transición ecosocial? Exacto, hacia dónde vamos, es decir, ¿no? Yo no me puedo ni imaginar en términos solamente de emisiones de gases de efecto invernadero lo que está siendo los bombardeos en Gaza, simplemente, ¿no? Es decir, o la construcción de armamento, o en términos de recursos escasos, utilización de combustibles fósiles, de todo o minerales, lo que implica, en ¿no? todo, ¿no? Claro, claro. Es decir, que en un momento en el que más bien la clave es la restauración, la conservación de ecosistemas y tal, lo que estás haciendo es literalmente convertir en un solar los lugares donde vive la gente. Es decir, y lo que dice Olga es una realidad. Es decir, tú no puedes entender la conservación, o sea, la invasión de los altos del Golán y la negativa de Israel a devolverlos jamás si no sabes que son los depósitos de nieve que después van a constituir el agua de riego, claro. ¿No? Las bolsas de gas, por ejemplo, de la zona costera de Gaza, son unas bolsas de gas que ya algunas grandes compañías energéticas extractivistas descubrieron y negociaron con la autoridad palestina. Ahora Israel se aprovecha de ellas y las negocia con Alemania. Es decir, en un marco además de mayor dificultad de acceso a gas precisamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, no se puede decir, porque no se puede decir, que los únicos motivos de los conflictos estructurales sean conflictos por los recursos, pero están ahí. Claro, porque al final, claro, es lo que dice Olga, un Estado no es una cosa etérea e identitaria que te rodea y con la que te envuelves, ¿no? Un Estado requiere territorio, un Estado requiere agua, un Estado requiere recursos, todo aquello que hace que la gente, claro, pueda estar viva, ¿no? Y claro, eso es lo que en el caso de Israel y en muchos otros casos, empresas de corte transnacional y países enriquecidos se apoderan y arrebatan a otras partes de la población, ¿no? Las guerras casi siempre están vinculados al comercio y a las cuestiones energéticas. Y en medio del genocidio del Estado de Israel en Gaza, estamos viendo que el gobierno de Israel otorgó licencias de exploración y explotación de gas a British Petroleum, Eni, otras cuatro empresas multinacionales energéticas. Con la destrucción de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectan buena parte a los gasoductos y a la exportación de petróleo y gas de Rusia a la Unión Europea, la Unión Europea y el capital transnacional están desesperadamente buscando nuevas fuentes, no solo de combustibles fósiles, sino también de minerales y de materias primas agropecuarias. Hablamos de cómo afecta al medio ambiente, al clima. Y nos queda también siempre la otra gran parte vulnerada de esta sociedad. Olga, ¿tú cómo has visto el impacto que tiene también en la vida de las mujeres? Vuelven a ser el tercer o ultimísimo plano en una guerra cuando normalmente son las que mayor sufren su impacto. Bueno, la verdad es que yo en todas las guerras en las que he estado siempre he visto cómo cuando todo se derrumba las mujeres dan un paso al frente, enhebran codo con codo y sostienen el mundo de alguna manera, ¿no? Porque crean una red de sostenimiento esencial. Es lo que están haciendo en Gaza, por lo que me cuentan. Yo hablo mucho con Gaza. Como sabéis, es la primera vez que la prensa internacional no puede entrar en un lugar porque Israel no quiere testigos allí y nos impide a todos los integrantes de la prensa internacional entrar allí. Estamos sabiendo lo que ocurre por los periodistas locales que son quedan de Gaza y que viven allí, sí, los que quedan porque han sido asesinados. Ciento y pico y sigue cada dos por tres las noticias de nuevos asesinatos. Es la cifra más alta de periodistas asesinados en un conflicto desde que se contabiliza. Y la falta de higiene, la falta de asistencia médica, la falta de acceso a alimento, a medicinas, a agua potable, afecta a las mujeres, que en muchos casos son madres, que por otro lado en muchos casos están perdiendo a sus hijos. Yo tengo varias amigas que han perdido a alguno de sus hijos en los bombardeos, que están presenciando el daño que estas armas, que por primera vez en muchos casos se están usando allí, provoca en los cuerpos de sus hijos y de sus hijas, porque los trocea o incluso los disuelve prácticamente. Hasta antes de la ofensiva contra Rafah, todas las fronteras estaban cerradas para que pudiera huir la población. Muchas mujeres querían huir, no podían. Y surgió una empresa, porque siempre hay gente dispuesta a hacer negocio en los contextos más oscuros y brutales, una empresa de un multimillonario egipcio que pedía grandes sumas de dinero por cabeza para conseguir que pudieran cruzar a Egipto por el paso de Rafah. Estamos hablando que pedían entre 8.000 y 10.000 dólares por cada persona. Fue la época en la que vimos crowdfundings a través de las redes sociales de mucha gente que desde dentro de Gaza pedía que, claro, bueno, entre todas, que todas las personas que pudieran contribuyeran. Cuando se produjo la ofensiva contra Rafah, que Biden aseguró que no se iba a producir y que dijo que iba a ser una línea roja y no lo ha sido, no, después ha seguido entregando ayuda militar a Israel, esa ofensiva a Rafah marca una antes y un después, porque además tenemos a los estudiosos de genocidio y de holocausto más prestigiosos del mundo, varios de ellos judíos, diciendo que si había alguna duda, con la ofensiva contra Rafah se despeja y han dicho públicamente, esto es un genocidio. Y esto ha sido un golpe duro para aquellos que señalaban a estos estudiosos que en un principio, pues en octubre, algunos de ellos todavía tenían dudas al respecto, ¿no? Y que no hay duda de que estamos ante un genocidio. Bueno, pues después de esta ofensiva contra Rafah, bueno, ya en el momento en el que se inicia, el paso de Rafah queda también totalmente cerrado y ni siquiera pagando $10,000 por cabeza podía salir la gente, lo cual están todas las personas atrapadas dentro, las mujeres intentando salir adelante, además sin las medidas sanitarias mínimas, sin acceso a compresas, sin acceso a, en fin, a aseos donde puedan cambiarse. Aquí en Gaza también la falta de antibióticos está provocando también amputaciones que podrían haber sido evitadas. Yo tengo una amiga cuya hija tuvieron que amputar una pierna porque se le estaba gangrenando por una herida, le alcanzó metralla. Hablo mucho con un médico al que he entrevistado en varias ocasiones, que lo conozco desde hace muchos años, lo conocí en Gaza, que ha tenido que hacer varias amputaciones de estas características para salvar la vida de la gente ante heridas que con simples antibióticos podría haberse cortado toda la infección. Claro. Estas son amputaciones con las que van a tener que vivir todos estos niños el día de mañana. Las heridas psicológicas que esto va a dejar es algo absolutamente devastador. Claro. Yo cuando hablo con Gaza, muchas mujeres me dicen, no solo no vamos a olvidar, es que esto no se puede perdonar, porque dolor añadido es la indiferencia que perciben o la, por supuesto, reciben con mucha calidez y algo que les da fuerza todas las muestras de solidaridad que hay en el mundo. Y eso les da esperanza, pero al mismo tiempo también perciben la indiferencia y la complicidad, ¿no? La permisividad que está contribuyendo activamente y de forma fundamental y esencial a que esto continúe y que además ni siquiera se aborde por los principales potencias del mundo el después. ¿Qué va a pasar después? Porque no está nada claro, porque la impunidad puede continuar, porque el statu quo puede mantenerse. De hecho, eso es lo que quiere tanto Israel como también parece que sectores importantísimos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? والله ما توحشتش اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي ¿Cómo se siente? Está relatando el horror, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se siente una periodista que asume su rol de compromiso? Porque debe ser durísimo con también el deber de seguir de contando. Llevar. Con el deber de seguir contando, denunciándolo, explicando, contextualizando e intentando luchar contra esa voluntad de normalizarlo, silenciarlo y de limitarlo a que sea un mero ruido de fondo. Bueno, a nivel más personal, pues evidentemente con mucho dolor, desplegando todas las herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de los años en otros conflictos que también provocaron dolor y con la sensación, lo estábamos hablando antes ya yo y yo un poco, con la sensación de no pertenecer, ¿no? Hay veces que voy a Oriente Medio y pues en estos meses me he podido sentir mucho más cercana a algunas amistades en Palestina, en Egipto, en Líbano, en lugares que visito, donde, bueno, hay evidentemente amplios sectores de la población que tienen toda su mente las 24 horas del día en esto, como yo la tengo, ¿no? Mientras que aquí, bueno, pues muchas veces mi sociedad va por otro carril, o los gobiernos europeos al menos, y entonces no es una sensación nueva. Yo creo que todas las personas que somos conscientes de cómo funciona el mundo y que vemos la injusticia y la indiferencia y la complicidad y la responsabilidad del mal llamado primer mundo, pues creo que todas nos sentimos un poco, tenemos ese sentimiento de no pertenencia a veces, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues más cercana a lo que se llama el sur global, ¿no? Ese sur global, en la charla de este verano lo mencioné al final, ese sur global donde te encuentras en tantos lugares a tantas mujeres que tienen mucho más conocimiento de las dinámicas de la política internacional que un europeo medio. ¿Por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propia piel. Claro, porque las atraviesa, ¿no? Sobre su propio cuerpo. O sea. Claro, por eso te pongo, porque a ti también, ¿no? Y al periodismo valiente, digamos, también está atravesado por estas violencias, ¿no? Permanentes. El periodismo, ¿no?, honesto y con compromiso con los derechos humanos recibe muchísimas presiones y suele pagar un precio muy alto. Es muy difícil ejercer ese tipo de periodismo. Me imagino. Sí, sobre todo que al fin y al cabo es minoritario respecto a la capacidad que tienen los grandes medios, que... Y no solo es minoritario, es estigmatizado y atacado, sí, por sí, el claro, establishment periodístico. Claro, totalmente. Y tergiversado. Sí. Por ejemplo, con La Paz, hablábamos antes de La Paz, ¿no?, que tanto se ridiculiza ahora. Está de moda desde el establishment periodístico jalear la guerra y ridiculizar la paz y ridiculizar las voces por la paz. Esto es peligrosísimo y muy preocupante, pero está pasando. Pues a ver, para terminar e intentar no quedarnos con un sabor tan amargo, que es el que obviamente no, es difícil no tenerlo ante estas situaciones de las que hablamos, y tenemos un mínimo de empatía hacia tantas personas que ahora mismo, mientras nosotras charlamos, pues están muriendo. Y me gustaría y saber qué pensáis vosotras. ¿Son los estertores de un sistema que se está cayendo y que realmente podemos, como tú antes mencionabas, Yayo, pensar y soñar con otro mundo y con otro tipo de sociedad donde se ponga la vida de una nuevo en el centro, ¿no? ¿Cómo seguimos soñando y cómo seguimos plantando este mundo, ¿no? O sea, luchando por esto. Sí, comentábamos porque, bueno, con Olga coincidí también hace unos meses en Barcelona y tuvimos la suerte de conocer a Angela Davis, y dijo una frase que a las dos nos dejó. Ella dijo que para ella la esperanza era una disciplina, y yo creo que eso es así. La esperanza es una disciplina. Por supuesto que podemos aspirar a construir, a soñar, a imaginar otros modelos diferentes, cosa que yo creo que es importante, y teniendo en cuenta además que no hay imaginación sin memoria también, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad de soñarlos y el deber de hacerlo, ¿no? El deber de hacerlo para no abandonar el y que el periodo en el que yo estoy, aspiro a convertirme en la mejor antepasada posible para las personas que vivan después. Y a mí eso ya me otorga mucha esperanza. Hombre, mucha eso es esperanza, muy importante. ¿No? Y serás antepasada que dejará algo eterno, que es la palabra. Y yo creo mucho en la palabra, porque en el momento en el que se nombra, primero, hablar y denunciar y contar es terapéutico, nos ayuda también a conocernos a nosotras mismas, y en segundo lugar, nos ayuda a nombrar el mundo, a denunciar lo que ocurre. Dijo Primo Levi, superviviente del Holocausto, que cuando parece que todo está perdido, siempre nos quedará la posibilidad de negar nuestro consentimiento a través de la palabra y de la acción. La palabra ya es algo que queda vivo y es un compromiso. Y en el el caso concreto de Gaza han pasado cosas inéditas. Hablábamos de la movilización en muchos lugares del mundo de nuevos sectores como organizaciones judías por la paz. Esto es algo importantísimo. La movilización que está habiendo en los tribunales internacionales de La Haya a través de organizaciones de derechos humanos, de abogados y abogadas que luchan por sostener el derecho internacional que se está pisoteando. Ha habido pasos inéditos importantes y esto queda. Queda a través de la palabra, a través del posicionamiento de las Cortes Internacionales de La Haya. Por primera vez, un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional ha solicitado órdenes de detención contra los dos máximos mandatarios de Israel, un país que es gran aliado de Estados Unidos. Esto no había ocurrido nunca. Por primera vez, la otra Corte Internacional, que es la Corte Internacional de Justicia, ha admitido a trámite una denuncia por genocidio contra Israel. Estos son cuestiones inéditas que habrían sido impensables hace 30 años, 20 años, 10 años. Y esto va a quedar. La huida hacia adelante puede continuar, lamentablemente, porque la correlación de fuerzas solo la puede cambiar una movilización mayor, que es posible una movilización mayor, una presión a los gobiernos mayor. La presión y la movilización que ha habido en los campus universitarios en Estados Unidos, con las manifestaciones en las calles, ha sido muy importante y ha significado algo. Y eso ya ha tenido consecuencias en la administración Biden, muchas. Y ha sido un grano de arena importante. Se necesita mucho más. Pero todas estas cuestiones no son baladí. A nivel más global, bueno, en el momento en el que el ser humano emplea la palabra, yo creo que ya tiene esperanza. O sea, creo que la palabra, la acción y la esperanza están muy vinculados. Y hemos visto en el pasado. El ejemplo de Sudáfrica está ahí. Hace muchos años yo participé en una conferencia en Londres con el que era por aquel entonces presidente de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, y hubo muchas preguntas entre el público sobre cómo tener esperanza en un momento en el que estaba totalmente invisibilizado este tema. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque la población palestina no existía. Estaba totalmente invisibilizada, ¿no? Todo detenido. Y él dijo una cosa, él es de origen sudafricano, y dijo, mira, si a mí, a pesar de que había un movimiento activo de boicot contra el apartheid sudafricano, si a mí me llegan a decir 8 meses antes de la caída del régimen del apartheid de mi país que eso iba a suceder tan pronto, no me lo habría creído. Bueno, todos los que tenemos ciertos conocimientos de la historia sabemos que hay veces que la historia nos da sorpresas, ¿no? No surge de la nada, detrás tiene que haber muchísima movilización, pero la movilización a lo largo de la historia hemos visto cómo da sus frutos. Siempre, para no decaer, tenemos que tener esa mente a largo plazo de la que hablaba Yayo. Y esa memoria, ¿no?, tan importante para construir... Totalmente. Hacia adelante. O sea, ¿no? Es que no deja de ser muy significativo, por ejemplo, que en un estado como el español haya una mayoría tan fuerte por debajo que comprenda y o sea, no se explican los posicionamientos, aunque sean de palabra, que haya tenido nuestro gobierno, si no fuera porque ellos manejan la información que dice que, a pesar del silenciamiento, a pesar de la manipulación, a pesar de la tergiversación, la mayor parte de la sociedad española no es capaz de ver con buenos ojos, o no es capaz de transigir con lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y esperemos que, de hecho, esa presión social, cada vez además en más países y en más y desde más esferas, también dé sus frutos, ¿no? Y también las causas que están abiertas contra Israel en los respectivos tribunales de justicia internacional sigan adelante, sigan presionando, y que también países como el Estado español, o sea, como España, pues pase a hechos más concretos, ¿no? A bloquear las relaciones comerciales, ¿no? A no comprar armas a Israel, que contribuye activamente a la ocupación ilegal, ¿no? Que pasemos un poquito de lo simbólico a la acción. Así que muchísimas gracias a Olga y a Yayo. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotras. Y bueno, a vosotras. Conversando. Sí, muchas gracias a vosotras. ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود وعيناه عزمة وصمود. La banda sonora de este comadreo no es de lo más animada, pero no podía ser de otra manera. hemos querido acompañar esta dura tertulia con otras voces que también han puesto su música y su arte para denunciar la masacre y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Durante el editorial sonaron el rapero Lowkey y la cantante Mai Khalil con la canción Palestine Will Never Die, Palestina Nunca Morirá, una colaboración más entre ambos artistas para apoyar al pueblo palestino que no es la primera, pero ojalá sea la última. En otros momentos de la tertulia, a cachos o de fondo, os pusimos también Bajo los escombros. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Una canción en la que la potencia de Residente se une a la increíble voz de la cantante palestina Amal Murkus, otra protesta contra la destrucción y la aniquilación de la que todo el mundo está siendo testigo directo. Lo mismo hicieron 25 artistas de Oriente Próximo y del Norte de África en la canción Rajin. Un himno que trasciende fronteras y que homenajea la resiliencia y la resistencia palestinas. También habéis escuchado algunos cortes de la banda sonora compuesta por la gran compositora británica Mika Levy para la película La zona de interés, que tenéis que ver si es que no lo habéis hecho ya, que Olga cita como ejemplo de lo que está pasando. Así como un par de fragmentos con información sobre las protestas que se están dando en todo el mundo, aunque en muchos medios no nos lo cuenten. Mientras hablábamos del ecocidio que está también teniendo lugar en Gaza, incluimos la intervención en el Parlamento Europeo de Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, durante el acto Transición Verde o Colonialismo Verde, siempre claro y contundente ante una Europa cómplice y silente. Eso sí, cerramos esta tertulia con la esperanzadora canción Al-Haq Silahi, una canción dedicada a la resistencia del pueblo palestino e interpretada por la cantante libanesa Julia Boutros, con el deseo de convertir en lágrimas de esperanza ese nudo en la garganta que seguramente te ha acompañado a lo largo de esta conversa. Hasta la próxima tertulia, comadres. ¡Viva Palestina Libre!